Politicon. Diatribeca y logos políticos. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάς αυτά η κλίμα, πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Muy buenas noches, amigos. Hoy, jueves 6 de diciembre del 2012, en la Comuna 6 del barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa armado por Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dieringer y quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica nos acompaña Mara. Pueden enviarnos mensajes a politicóncomuna6@gmail.com y pueden visitar también nuestra página web, que es www.politicóncomuna6.com.ar. Amigos, estamos hoy aquí con un invitado que ha venido hasta nuestro estudio. Se trata de Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal por el Frente para la Victoria. Muy buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches para todos, ¿cómo va eso? Bien, ¿vos qué tal con estos días de calor y de lluvia en Buenos Aires? Bien, bien, caluroso, pero... Caballito estamos no se... llevando. Lo estamos llevando. Caballito sí. No se inunda y esto supongo que debe ser gracias a la Junta Comunal. Y esto es gracias a la Junta, totalmente. Junta sí, sí. Que está por cumplir ahora en poquito el 10, el 9, el 11 asumieron el ustedes. 10. El 10. Sí, sí. No, el 11. El 11. Fue un día después, razón, un día después. Antes. Un día después fue el 11, sí, tenés me razón. Acuerdo. No, me acuerdo porque... Hoy hace un año justo que juramos en la legislatura. Ah, mirá vos. Sí. ¿Cómo fue aquello? ¿Lo recordás? Vos eras mucho más lo joven. Lo recuerdo. Era mucho más joven, sí. Tenía facha en ese momento. No, fue muy lindo en el Salón Dorado ahí en la legislatura. Y íbamos pasando, no me acuerdo cómo era la selección, pero íbamos pasando adelante, íbamos jurando cada uno por lo que había elegido. Ajá. ¿Vos qué elegiste, si puedes saber? Yo elegí por Dios y la patria. Ajá. Yo creo que te lo pregunté ya esto, sí. Pero bueno, por ahí ya los oyentes se olvidaron desde la entrevista que hicimos durante el año. Bueno, y durante este año bastante agua ha corrido en Buenos Aires, sobre todo en algunos barrios como Belgrano sí. Y otras partes. ¿Cómo ves vos este casi año que está cumpliendo ahora la Junta Comunal de acá de Caballito, integrada por... un presidente, Marcelo Yambrich, por el PRO, Propuesta Republicana, tres miembros más por Propuesta Republicana, vos y Ondina Fraga por el Frente para la Victoria y Martín Yomi por Proyecto Sur. ¿Cómo evaluás la gestión que fueron llevando a lo largo de este año? Y la gestión la fuimos llevando, yo creo que bastante bien, por los recursos que tenemos, que básicamente no tenemos recursos, no tenemos presupuesto. A partir de ahí fuimos haciendo las cosas a pulmón, viste, todo lo que se podía hacer, ¿qué hay? Hay dos palitos y una no sé qué, bueno, nos arreglamos con eso. Pues, y dentro de la Junta bastante bien, nos llevamos bien, hicimos un reglamento, nos distribuimos las áreas, después cada uno fue llevando su área como le parecía, siempre discutiendo en las reuniones de Junta, todas las decisiones de cada una de las áreas pasaban por antes por la reunión de Junta y lo decidíamos entre todos. Sí, esto lo han respetado en general. Lo hemos todos respetado, los sí, juntistas. Sí, todas las cosas que quisimos hacer pasaron antes por la reunión de Junta y fue votado en el acta y no, bien, cada 15 días nos veníamos reuniendo, el reglamento dice mínimo una vez por mes. Ahora últimamente estamos medio complicados, así que estamos una vez por mes, estamos cumpliendo a rajatabla, pero no nos dan los horarios. Pero no, dentro de todo, durante el año fue bastante bueno lo que hicimos, entre todos. Me acuerdo una entrevista que te hicimos para Politicón en campaña, en donde yo te preguntaba en aquella oportunidad cómo vislumbrabas vos el futuro de la Junta Comunal. Y vos allí contestaste, si mal no recuerdo, no traje el audio, tendría que haberlo traído, pero voy a tratar de recordarlo y de ser fiel. Vos decías que bueno, que pensabas que en una serie de temas más vinculados a la cuestión de lo que fuera veredas, alumbrado, como que seguramente iba a haber un cierto acuerdo, que iban a coincidir en relación a un trabajo que tenía que ver con áreas un poco técnicas, por decirlo de alguna manera. No era el vocabulario que vos usabas, pero bueno, esa era la idea. Y que vos evaluás que tal vez hubiera más conflicto en lo que correspondía a las áreas sociales o a la mirada que podían tener desde sus partidos respecto de, por ejemplo, el uso del espacio público, ¿no? Exactamente. Y así fue. Yo creo que nadie se opone a podar un árbol o arreglar una vereda que esté rota. Y después el otro es un poco complicado porque tampoco tenemos tanta injerencia. El gobierno de la ciudad prácticamente ningunea las comunas y no tenemos injerencia en nada. De hecho, pasó acá con el patio del lechero, que hicieron una obra. Planificaron una obra, la licitaron todo y nosotros ni nos enteramos. O sea, nosotros tendremos que haber discutido ahí, tendría que haber venido el expediente a la comuna, nosotros haber debatido, esas cosas sí, capaz que se podría haber hecho un poco más de debate. Pero la verdad que no pasó por esto de que el gobierno no tiene intención de que la comuna funcione. No sé cuál es el sentido, quizás quieren decir, vieron que las comunas no sirven para nada, entonces tenemos que terminar. No sé qué es lo que quiere el gobierno de la ciudad, pero hay de este tipo de reclamos que vos mencionás recién de los dirigentes, de los comuneros del PRO también. El PRO no, el PRO tiene es medio complicado, me parece que tienen un problema interno también. A veces para afuera lo dicen, pero para adentro no. Para afuera lo reclaman, pero en voz baja, digamos, tampoco es que lo publicita. Claro. Uh-huh. Entonces dicen, baja, che, fíjense ustedes si pueden hacer algo. Pero yo creo que internamente no hay reclamo. Coinciden. La imagen que queda siempre de la propuesta republicana es la imagen de una estructura muy verticalista, ¿no? Exacto. ¿Y esto se replica también en la comuna? Sí, se replica. Sí, creo. Más o menos. Digamos que Jambrich, que es el presidente, tiene mucha relación con la número 2, que es Alicia Esada. Y los otros dos están medio como separados, pero sí, igual siempre se verticalizan. Sí. En general terminan, digamos, tomando decisiones o votando en bloque, digamos, sí, en conjunto. Sí, sí. Uh-huh. Sí, igual, por lo general las votaciones son unánimes. No hemos tenido discusiones fuertes por esto que te decía, de que no hay que discutir que sea relevante para el barrio, donde puede haber distintas opiniones. Porque no han sido transferidas funciones, competencias, claro, a las comunas. Sí, ¿no? Sí, incluso esto que vos mencionabas del patio de los lecheros, fueron algunos vecinos que prestaron atención a que había comenzado ahí una obra y que fueron hasta la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, sí, a presentar una denuncia, y fue la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad la que intervino para detener la obra, porque aquellos que habían iniciado la obra o tomado la resolución de iniciar la obra habían omitido que era un área de protección histórica. Claro. Estaban levantando adoquines que habían sido puestos hacía más de 100 años como si nada, ¿no? Sí, eso también pasó. Un estilo muy pro, muy profesional. Sí. Muy, muy profesional. Sí, se mandan a hacer las cosas y después ven si se puede. ¿No? Si funciona o no funciona, claro. Si pasa o no pasa, si alguien se da cuenta o no se da cuenta. Exacto. ¿Cómo cerró el presupuesto de la ciudad? Todavía no se sancionó, ¿no? Eso va más adelante, ¿no? Se vota el 13, supuestamente. Uh-huh. El jueves que viene. Finalmente, ¿vos estás al tanto si respecto de que cada comuna constituyese una jurisdicción, un sector dentro, sí, de ese presupuesto, si algo de eso se logró imponer? Me parece que no van a tener suerte con eso. Ajá. No, inclusive nosotros presentamos, por cada área presentamos un presupuesto. Y después el presupuesto que se elevó a la legislatura no tiene nada que ver con lo que mandamos nosotros. Ustedes enviaron hacia la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Secretaría de Atención Ciudadana, con Machiavelli al frente. Sí. Y ellos después juntaron todas las comunas y lo mandaron a la legislatura. Y de ahí nosotros nos llegó el proyecto que llegó a la legislatura y no tiene nada que ver con lo que mandamos nosotros. Tenía el inciso 1, que es personal, más o menos daba lo mismo. pero en el 2 y el 3 había mucha diferencia, y la gran diferencia estaba en el 4. Nosotros nos habían puesto mucho que es sobre bienes de uso y todo lo que son obras, y que ellos ahí pusieron un montón. A ver, se ve que el 2 y el 3, ¿qué son? El 2 es bienes de uso y bienes de consumo. El 2 es bienes de consumo. ¿Qué es lo que representa? Papelería de la Junta Comunal. Sí. Uh-huh. ¿Y eso más o menos coincidía o no? Eso no, no, creo que tenía un tercio de lo que habíamos puesto nosotros. Ajá. Después estaba los servicios, que es el 3. Ahí donde ¿eso están qué servicios? ¿Qué servicios cosas? Pueden ser cualquier cosa. Inclusive, si necesitamos nosotros ayuda, podemos contratar gente especializada en algún tema específico. Ahí habían pedido ustedes un cierto número. Ahí habíamos pedido un cierto número que también se bajó. Se bajó muchísimo. Ahí creo que se bajó también más del 30%. Y después en el 4, que no habíamos pedido mucho, y ahí nos encajaron como 9 millones, creo, del total. Era casi todo estaba en eso, en el 4. Y en personal, que bueno, el personal sí, porque es más o menos lo mismo. Ahí no puede haber muchas diferencias. Se ve que están proyectando algunas obras o algo para el año que viene. Claro, bueno, uno lee ahí de vez en cuando que, digamos, de alguna forma el PRO, Mauricio Macri, es representante del grupo de las empresas constructoras de la Argentina. Sí. Y en ese sentido, puesto a gobernar, el propósito ha sido, desde el Estado, contratar la mayor cantidad de obra al sector privado, ¿no? Sí, sí. Tal vez se entienda con esa lógica esto de tanta obra. Y puede ser que venga por ese lado, sí. Sí. En realidad en la comuna ya llevamos por lo menos 2, ¿no? O 3, si no me equivoco. Una tuvo que ver de las primeras obras que hace la gestión PRO a partir del 2007, que es el Boulevard de Honorio Porredón, 17 sí. cuadras, que costaron, si mal no recuerdo, algo de $83,000 cada cuadra. Aquello era un viejísimo proyecto que en algún momento se manejó en algún presupuesto participativo, pero que, bueno, luego quedó anclado hasta que cuando llegó la gestión PRO lo reflotó, sin consultar nuevamente a los vecinos acerca de si seguían pensando que eso podía ser algo interesante para la comuna, ¿no? La otra que pensaba era la de las rejas en el Parque Centenario, ¿no? Sí. Obra también importante. La otra del Patio de los Lecheros, también ahora recordaba, también obra de 1,600,000 y pico de pesos, ¿no? Aproximadamente. Son varias las obras que caen sobre Caballito sin consultar a nadie, sin consultar. Si se necesitan. Sí, bueno, el Parque Centenario fue un desastre. De un día para otro vinieron, empezaron a poner la reja. Y ahí tampoco, obviamente no nos consultaron a nosotros y no consultaron a nadie. Ellos dicen que consultaron a los vecinos de ahí, pero uno nunca sabe si es verdad, si consultaron o no, pero igual, o sea, podrían haber dicho. Porque venir así de un día para otro es como, tenés que lo pudieran haber anunciado o algo, miren que vamos a poner la reja. No, ellos no hicieron nada, vinieron, empezaron a poner. Y bueno, la gente que estaba ahí no quería las rejas y se opuso. Y nosotros desde el bloque promovimos una mesa de participación con todos los actores que hay dentro del parque, que son un montón. Inclusive hablamos con gente de Santilli para que se pueda llevar a cabo la mesa participativa y decidir entre todos. Y la mesa decidía poner las rejas, bueno, se ponga las rejas, enrejar una parte, otra parte no. Pero que estén todas sentadas todas las agrupaciones y asociaciones que están involucradas con el parque. Y bueno, supuestamente tendría que haber sido el mes pasado la reunión y todavía la estamos esperando. Claro, porque hay instrumentos, ¿no?, democráticos que pueden implementarse para tomar decisiones. Exacto. En caso de que haya distintas posturas en los vecinos, ¿no? Fue muy curioso eso porque fue un vecino periodista también de aquí de Caballito quien presentó el proyecto. Curiosamente, algunos de nosotros que participamos en todos los presupuestos participativos que hubo desde sus orígenes, uh-huh, no ubicamos cuándo fue presentado ese proyecto y cuándo fue leído dentro de las asambleas de presupuesto participativo y cuándo fue votado. Uh-huh. Pero supuestamente sí, se dice que fue votado en el presupuesto participativo. La verdad que los papeles nosotros los pedimos y nunca nos llegaron. Nosotros también hemos pedido en la gestión PRO, en los últimos 4 años, papeles de algunas de las actas y tampoco nos llegaban finalmente los resultados. Hubo un año, que fue el último que hubo presupuesto participativo, que tuvo algo de fantástico ya el presupuesto participativo, que era que se votaba por internet directamente, ¿no? Y yo en determinado momento pregunté a alguien del CGP, ¿cómo se valida la identidad del votante? Entonces dijeron, no lo sé. Entonces, ¿no? Era como muy curioso. Sí, ¿qué sí. es lo que ganaba? Finalmente no se sabía por cuántos votos, cuál había sido el padrón, quiénes podían votar. Una persona. Sí, era muy curioso, muy pintoresco. Son las cosas pintorescas de Propuesta Republicana. Estamos conversando hoy, amigos, en nuestro Politicón de los Jueves con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal por el Frente para la Victoria de aquí de Caballito. El indio, el querido indio solar y ramas desnudas. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Ariel, miembro de la Junta Comunal por el Frente para la Victoria de aquí de Caballito. Pasó ya un año de gestión dentro de la Junta. Bueno, el Bloque para la Victoria arrancó, si mal no recuerdo, haciendo un relevamiento, una encuesta, un Exactamente. Timbre, tomamos, casa por casa. Así es, tomamos la zona más abandonada para nosotros, que es la zona norte, que limita las avenidas Gaona, Donato Álvarez, Juan B. Justo y San Martín, y fuimos timbreando casa por casa, charlando con los vecinos a ver cuáles eran los problemas que tenían. ¿Soltaron los perros algunos? Y sí, hubo de todo. Hubo de todo, sí. Pero por lo general la gente, cuando se da cuenta que vas a intentar solucionar los problemas, te habla y te cuenta. Y bueno, después de 3.000 timbreos y 300, más o menos, 300 y pico de entrevistas cara a cara, pudimos hacer un diagnóstico que nos sorprendió que no haya sido la inseguridad la primer variable. Los reclamos del vecino venía más por el lado de la poda de los árboles, el arreglo de la vereda, o sea, cosas que se pueden hacer, digamos que no es tan difícil. Si tuviésemos presupuesto, podríamos resolver y el vecino podría estar más contento, ¿no? Más satisfecho. Exactamente. La seguridad estaba en cuarto lugar. Llama la atención porque como que la inseguridad está en todos lados, re inseguro. Bueno, ahí no era uno de los temas primordiales. Y a partir de ese diagnóstico solicitamos un pedido de informe a través de la legislatura por unos semáforos, porque ahí en Luis Viale, ahora que Juan B. Justo es el Metrobús, parece que como el Metrobús es muy bueno para la gente que viaja, pero los autos es como que tienen menos carriles. Entonces toman las aledañas y algunos agarran ahí Luis Viale y parece que va muy rápido, entonces se torna peligroso. Y más ahora, desde que se abrió el puente este de acá en Caballito para cruzar la vía, el puente de Calcio Sacardi. Claro. De un lado es Nicasio Oroño y del otro es Fragata Sarmiento. Ahí también Fragata desemboca hasta Juan B. Justo, así que van a la chapa por sí, Fragata van y rápido por Viale, sí, tipo también. Autopista. Exactamente. Bueno. Porque los automovilistas en Buenos Aires siempre están apurados. Sí, siempre. No, y otra cosa que pudimos hacer es sacar un auto que abandonado, que también ahí teníamos muchos pedidos sobre ese auto. Que la verdad que nos costó muchísimo sacar un auto abandonado. Yo pensé que no era tan difícil, pero no sé si es porque somos nosotros y para el PRO es más fácil, o si es así en general, pero sacar un auto fue, menos mal. Pero perdón, ¿qué quisiste decir? Porque el PRO va, lo saca y lo tira por ahí. No sé, pero... ¿Cómo hacen los procedimientos? Claro, pero capaz que se lo sacan. Uh-huh. Nosotros tampoco lo sacamos nosotros, tuvimos que pedir que lo saquen, vino la grúa y lo sacó. Uh-huh. Fue medio... Claro, por eso va a un depósito pesado en algún lugar de la ciudad. Claro, sí, supongo. Por si hay un reclamo en cierto tiempo. Exactamente. Después, otra de las cosas que tuvimos fue la conferencia de prensa en el Durán por el cierre de la terapia intensiva pediátrica, donde nos movilizamos bastante y conseguimos que los legisladores y dirigentes sociales de la ciudad hagan una conferencia de prensa en la puerta del hospital, que finalmente después se reabrió. Eso fue como un logro también de nuestra parte. Llamar la atención sobre eso. Llamar la atención, exacto. Buscar alguna reacción de la gestión macrista en la ciudad, ¿no? Así es. Después tuvimos reuniones con la cooperativa del oeste por los recicladores. Que la idea también era armar una mesa multisectorial para empezar a cumplir la ley que el gobierno de la ciudad no cumple, la ley de basura cero. Para ir de a poco pero intentándolo, porque vemos que el gobierno de la ciudad ahora prometió en un año y medio hacer lo que no hizo en 3 años. Claro, como los 10 kilómetros de subte por año que se iban a hacer, sí, ya llevamos 50, si no me equivoco, hechos. Así es. Supongo que en 3 años, cuando termine terminado el arquitecto, no va a haber basura producida en Buenos Aires. No va a haber basura y el subte toda la ciudad conectada. Toda la ciudad conectada. Y después, otra de las cosas fue la el amparo que hicimos en la casa del ex obispo Podestá, que es un inmueble que está catalogado como patrimonio histórico de la ciudad. Que había una obra en la finca lindera, que estaban demoliéndola y tenía peligro de perjudicar la casa del ex obispo, entonces logramos parar esa obra con la par. Bueno, después estuvimos con el tema del centenario que comentábamos antes. El de las rejas. Sí, el de las rejas, tratando de armar esta mesa multisectorial y de todos los actores que participan en el parque. Pero bueno, esperemos que se haga de una vez. La última información que tuve, que hablé con Jambrich a ver qué pasaba, me dijo que él se iba a juntar con la gente de Sandili hoy. Así que yo después no lo vi. Mañana le preguntaré a ver en qué quedó eso. Me parece piola de que la gente pueda participar y decidir sobre si quiere o no quiere la reja. Sí, porque me parece que por suerte hay grupos que van a una velocidad, me parece, mucho mayor que la del PRO. Sobre todo algunos vinculados a En Movimiento TV, que es un grupo que ha estado grabando una serie de videos, sí, sobre, por ejemplo, ¿viste? Sí. Qué bueno que está el relevamiento que hacen, porque claro, la cuestión visual ayuda mucho, ¿no? Sí, cuando está bien armada, ¿no? Ese relevamiento de todas las falencias que tiene el parque, y el parque VIP, que es el que está dentro de las rejas, y el parque para el pueblo, que sería el de afuera. Y que curiosamente el de adentro está bárbaro, sí, supuestamente, y el de afuera está claro. Entonces hay que seguir poniendo rejas. Claro. Quizás haya un día que hay que poner rejas en las veredas y licitar empresas para que cuiden las veredas también. Y uno podría ir pagando un peaje, 10 centavos cada vereda que va. Cada cuadra. Ahí está. Eso sería un flor de negocio que daría trabajo, ¿no? Sí, daría mucho trabajo. ¿En cada esquina o un cajero para cobrar? Bueno, dicen, no des ideas, a ver si... Sí, yo creo que esto ya están tomando nota y lo van a implementar seguramente. Sí, como los barcitos y las plazas. En las plazas. Sí. El PRO tiene su posición. El Frente para la Victoria tiene también su posición respecto a eso, contra, ¿no? Sí. En contra. Sí. Uh-huh. Tenemos la sospecha de que va a salir igual con el apoyo del radicalismo. ¿Ah, sí? Uh-huh. Sí. Estos están en alguno de estos. Vamos a votar en contra. Alguno de estos jueves se está votando. Esto. Se está votando, sí. Uh-huh. Si no era hoy, es después que viene. Junto con el presupuesto. Sí, y ellos son 27, 28, creo. Sí, más o menos. Sí, mucho. Un bloque numeroso y que actúa en general bastante en consonancia, ¿no? Sí. Están con... Perdón, yo te interrumpí. ¿Vos querías agregar algo más sobre este año de gestión del PRO? Y después, como viste, son todas cosas hechas a pulmón. O sea, estaría bueno que el año que viene el PRO se ilumine y nos dé presupuesto a las comunas para poder empezar a hacer las cosas que tenemos que hacer, que es el mantenimiento de las vías secundarias y de los espacios verdes. Claro. Bueno, tal vez... ocurre un milagro. Un milagro. Lo dudo, pero... Inauguraron edificio hace unos pocos días. Sí. ¿Qué tal? Lindo el edificio. No he tenido la oportunidad de visitarlo. No me han invitado también. Te tengo que recriminar al Frente para la Victoria, Proyecto Sur, al PRO, no, porque no me invitaron. No nos iba a invitar. Pero no sé, ¿era un acto público? Sí, era un acto, sí, un acto público. Pero no sé, no para lo que había que escuchar, igual. Era mejor no ir porque no tiene nada. Algún problema cardíaco. Vos estuviste allí, estuve. Escuchaste las palabras del jefe de gobierno de la ciudad, el ingeniero Mauricio Macri. Las palabras de Macri, que en ningún momento se refirió a la Junta Comunal, a la comuna. De su boca no sale la palabra comuna. Ajá. Es algo que tiene ya desde su discurso de apertura de la gestión. El 10 de diciembre, hasta ahora, nunca se le escuchó decir la palabra comuna. Y en esto no fue la excepción. Habló de que estaba bueno esto de descentralizar la, la gestión a las comunas, no dijo a las comunas, descentralizar la gestión para que... A las UAC, a las unidades de atención ciudadana. Sí, para que la gente no tenga que viajar y tenga para hacer los trámites más cerca. Le hablaba como si fuese eso que decimos, una UAC. No habló nunca de los elegidos, que había una junta comunal elegida por los vecinos del barrio, por el voto popular. No dijo nada. Por lo menos entendió lo que dijo, es un avance. Lo que pasa es que si uno se pone a pensarlo entre nosotros, ¿no? Comuna, suena medio comunista, cosa medio zurda. Es como entonces una cosa medio... le da de rechazo. Ya, es una cosa poco paqueta. Habría incluso, que llamarlo, ¿no?, de otra forma, ¿no? Sí, tal vez habría que ponerle... empresa. No sé. Claro, empresa de atención a los ciudadanos de un sector, de un territorio. Por ahí güey, le habla, ¿no? Claro, ahí por ahí sí, ¿no? Gestión empresarial a favor de la ciudadanía. Después que se vuelva a llamar comuna, pero para que hable nada más. Claro, para darle un título, ¿no? Bueno, y el edificio quedó lindo, ustedes tienen despacho. Son 7 miembros de la Junta Comunal elegidos por el voto popular. Bueno, se supone que tienen 7 despachos iguales, con la misma cantidad de metros cuadrados. Y como dijo alguien en una asamblea de consejo consultivo, que se acordaba recién, Sofía, los 7 despachos con vista al parque, ¿no? No. ¿No es así? No, no tenemos la parte que estoy yo, que estoy con Ondina, es como un loft en donde estamos nosotros dos y 2 comuneros del PRO. Que supuestamente eso se va a dividir, pero todavía no se dividió. Después está Martín. Es para integrar a la... Es para integrar a la gente. Tira moreta de papel, ¿no? Sí, después está Martín Yomi. ¿Solo que yo? Proyecto Sur, que se ocupó una oficinita. Chiquita. Ajá. Pero por lo menos tiene oficinita propia. ¿Está de ocupa en la ocupó, la ocupó porque en realidad tendría que haber estado con nosotros. Ah. Y en la mudanza dijo, mira qué linda oficina. Y se quedó ahí con esa oficinita. Y después está del otro lado... O sea, nosotros estamos todos de un lado y del otro lado, después cuando vengas te voy a mostrar. Mirá, estamos siendo invitados, vamos a ir con cámaras de fotos y grabadores. Está la parte de la presidencia, donde está la segunda comunidad del PRO, que tiene una oficina para ella sola, y Marcelo Yambridge, que tiene una oficina para él sola también. Bueno, como es el presidente, que no estaría mal que tenga una oficina, que tiene baño en la oficina de él propio. Y da también a la sala de reunión donde nos juntamos en las reuniones de junta. Pero no hay una equidad en los metros cuadrados. No, ni en metros cuadrados, ni en nada. Uh-huh. Sí. Pero por lo menos tenemos oficina. Tenemos un lugar, un escritorio, una computadora. Que hay comunas que ni siquiera tienen eso. Ajá, que sí. Todavía no se llegó a esa etapa. No. Y computadoras, cada miembro de la junta comunal tiene una. Y te iba a preguntar, ¿la UAC dónde funciona? ¿En el mismo edificio? Y la UAC funciona así, en el mismo edificio. Ajá. Todo muy, muy de palabra. Hay una oficina abajo, nosotros estamos todos en el primer piso. Abajo hay una oficina del coordinador de la UAC. Sí. Fabián Bulota, si mal no recuerdo. ¿No? Fabián Bulota. Director, creo Néstor que es Fabián. De la UAC. Néstor Fabián. Sí, coordinador, director, algo así. Ajá. Creo que la oficina dice coordinador UAC. ¿Están más cómodos en términos generales que el edificio que el anterior? Sí, sí. ¿Y más el... cómodo y aparte mucho más seguro y más, se da ganas de ir a trabajar. El otro era, ya se estaba viniendo abajo mal. Sí. Llovía dentro del edificio, todos los cables sueltos por cualquier lado. Tenía orden de desalojo hace un año, así que imagínate cómo está el edificio, era un desastre. Un desastre. No, ahora está nuevo, así que en ese sentido ganamos todos. Porque el edificio es de todos nosotros, es de todos, sí, dijo, sí, sí. Creo que el presidente de la Junta, ¿no? Sí. Sí. Estamos conversando con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal de aquí de Caballito, y seguimos en un rato, amigos. Estás escuchando La Colectiva. Oh, perdón, me sorprenden trabajando. Es importante saber leer entre líneas, porque ahí está el espacio en blanco que nos libera de tanta letra. Es muy importante no ser tan literales como para ir a la talabartería a pedir talabartos o a la ferretería a pedir ferretes. Sin embargo, es muy, pero que muy, mucho más importantísimo escuchar todos los miércoles a las 20 horas Fracaso Feliz, el único programa de humor filosófico que no hace reír ni pensar, pero pasa la variedad musical más esquizofrénica que cualquier persona que se jacta de ser humana ha concebido ni concebirá jamás. Desaparecidas sin democracia. Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. La cifra mundial que la trata de mujeres, niños y niñas genera asciende ya a los 32 mil millones de dólares anuales. Cuando la víctima es una niña, la ganancia anual que puede reportar su explotación es de 130 mil dólares. Pero esos números jamás podrán describir el sufrimiento millonario al que este vil negocio condena a miles de personas en todo el mundo. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Fontana Rosa dijo alguna vez: no hay que juzgar a los hombres por sus actos, hay que condenarlos. La colectiva, condenados a construir el camino del cambio social. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. En nuestro Politicón de hoy estamos distraídos charlando aquí, preguntándole a Ariel, porque Ariel Angrisano es licenciado en Mercado de Capitales, ¿es cierto? Muy bien, así es. Y estamos viendo acá entre Joaquín, Sofía y yo cuánta guita teníamos encima, cuánto habíamos estado ahorrando el último mes. Y bueno, con esto de que ahora no podemos comprar dólares, no podemos ir salir corriendo a comprar dólares y meterlos abajo del colchón bien escondidos y que al cabo de 2-3 años sigan valiendo lo mismo que valían en su momento. Digo, ¿qué hacemos con esa plata? ¿Vos nos podrías dar algún tipo de consejo? Te podría dar algún tipo de consejo, es el mercado de capitales. A ver, ¿cómo es eso? Ahora con la reforma esta de la nueva ley. Nosotros teníamos una ley, el 17811, la ley de oferta pública, que viene del año 68. Ajá, donde, la dictadura de Onganía. Exactamente. Revolución Argentina. El Estado no tenía una participación muy activa. Era todo más, se dejaba al libre mercado. Incluso, perdón, las bolsas de valores eran organizaciones privadas. Qué estatus jurídico. Sí, nosotros tenemos una que es una asociación civil sin fines de lucro. ¿En la ciudad de Buenos Aires? En Argentina. A nivel nacional. Sí, igual está radicada en Buenos Aires. Ajá, la que preside Adelmo Gavi. Adelmo Gavi, así es. Sí. Y después estaba el mercado de valores, que ese sí era una sociedad anónima. En el resto del mundo, por lo general, son sociedades anónimas, no existe lo que es una asociación civil. Ajá. Esta ley viene a regular un poco eso y viene a darle mayor regulación a todo lo que es el mercado de capitales. Ahora, discúlpame, yo para entender el antes y el después, si yo tenía antes, ¿no? Hace un año, 10 mil pesos, qué sé yo, 100 mil pesos, digo, y quería comprar algo en la bolsa, ¿qué hacía? ¿Iba ahí, golpeaba en la asociación civil? Digo, vengo a traer mis 100 mil pesos, ¿alguien lo puede agarrar? No, la bolsa se maneja con agentes de bolsa. Mm. O sea, vos querías comprar, tenías que ir a un agente de bolsa, crear una cuenta, y a partir de ahí vos podías operar, comprar lo que vos quisieras. O sea, comprabas acciones, obligaciones negociables, bonos, lo que sea. Pero sí o sí tenés que hacerlo a través de un agente de bolsa, se llama. Y para ser agente de bolsa, antes tenías que tener como mínimo una acción del mercado de valores. Que es una acción que valía aproximadamente 4 millones de pesos. Ajá, o sea, que vos para poder ser agente de bolsa necesitabas ser rico. Ajá. Con lo cual supongo entonces que toda gente de bolsa era gente muy seria, muy honesta. Suponemos bien. No sabemos de lo contrario, por lo menos. Hasta ahora no se ha sabido. Ajá, mira vos. No, sí, siempre hay alguno que que la pifia. Porque en general el que pierde es el inversor, nunca el agente de bolsa. No, el agente lo que cobra es una comisión. Ajá. Una comisión cuando vos comprás o vendés. Depende de lo que compres o vendes o vendas, te cobran una comisión. Capaz que si es una acción te cobran un 1%, si es un bono del Estado Nacional o de las provincias te cobran 0,5%. Eso va dependiendo de cada agente y también de lo que cobra del mercado. Ahora esta nueva ley lo que hace es eliminar esa parte, obliga a no para operar, para ser agente no tengas que tener la acción del mercado. O sea, en ese sentido vas a tener que estar registrado en la Comisión Nacional de Valores, que es el ente autárquico que depende del Ministerio de Economía. Para ser agente de bolsa. Claro, te tenés que registrar ahí y creo que va a tener distintas categorías. Eso no sé bien cómo se va a implementar, pero supongo que depende de la cantidad de capital que uno pueda tener o demostrar. Va a haber, no sé, yo leí que va a haber categorías, no sé bien cómo va a ser. Ahora esto abre el campo también a jugadores institucionales, por ejemplo, un Banco Nación. Sí. Puede ser también, puede tener un sector de como agente de bolsa, digo, o algunas instituciones. Sí, no, de hecho, no sé, creo que todos los bancos, no sé si lo hacían a través de ellos o lo hacían a través de terceros, de un agente de bolsa, pero te daban la posibilidad de invertir. De que vos crees una cuenta, era un poco más fácil, porque vos creabas una cuenta y si ya tenías una caja de ahorro o algo, la asociaban a esa caja. En cambio, cuando vos ibas a un agente de bolsa, tenés que llevar la plata y después podés operar. En cambio acá, a través de un banco, era como un poco más fácil si ya tenías una caja de ahorro, porque ya tenías de dónde tomar la plata. Y ahora el que va a regular todo es la CNB, que ya bastante regulaba, pero ahora le va a dar más énfasis a la regulación y supervisión de lo que es la oferta pública. Y yo creo que se abre un poco el espectro. Y aparte va a estar más metido el Estado y por consiguiente va a ser más transparente. Con lo cual, si la gente que tiene ahorro va a poder, si se quiere, invertirlo ahí. Porque la bolsa confluyen dos variables fundamentales de la economía, que son el ahorro y la inversión. Hay gente que tiene excedente de capital, que le ahorro, como decías vos, todo lo que ahorraron ustedes tres. 25 pesos, esto es lo que va a movilizar la industria argentina seguramente en las próximas décadas. Por eso lo que junten ustedes tres y hay gente más lo que juntan otros tres en otro lado, y así sí. Se va armando un capital que así. Por ahí a una pyme o a una empresa mediana muy útil. Claro, que necesita fondearse, necesita la plata, lo hace a través del mercado para invertir después en lo que necesite, ¿no? Esto perjudica los intereses de esos agentes de bolsa que vos nos contabas recién, que contaban con los 4 millones de pesos, ¿verdad? Claro. Claro. Sí, eso a ellos los perjudica. Pero bueno, dentro de eran una elite, digamos. Claro. Le sacó el negocio. Y sí. Que ahora el negocio lo van a poder seguir teniendo. Sí. Lo que sí, la acción del mercado ya no va a valer tanto, porque no hace falta tener la acción para... Ajá. Para poder operar. Claro, pero va a haber muchos más jugadores en el sistema y por lo tanto ellos van a tener menos demanda, se supone, que la que tenían antes. Sí, se supone que sí. Al tener menos trabajo van a tener que empezar a comerse los 4 millones de pesos que tenían antes. No, lo que está bueno es que se difunda el mercado, porque tenemos un mercado muy chico. ¿Cuánta gente conocés que opera en bolsa? Claro, nadie, pero por ejemplo, sí, mucha que tiene 1.000 pesos o 5.000 pesos se ha puesto en una cajita de ahorro y por ahí algo quiere. No, y lo que tiene de bueno es que vos vas al banco, pedís un plazo fijo y te dan una tasa de, no sé, 13% anual. Cuando en la bolsa hay algunos instrumentos, como las obligaciones negociables, que son bonos, pero de empresas privadas, que te pagan un 19-20% anual. O sea, a ellos les conviene porque pagan un 19-20 en lugar de un 25 que te tienen que pagar al banco. Y al inversor también le conviene, porque en lugar de que le dé un 13, le da un 19. Y esos son bastante seguros, o sea, son empresas grandes que... O incluso ahora está YPF, ¿no? Por licitar unas... Creo que son, no sé si obligaciones o negociaciones, o que a partir de los 1,000 pesos, por ejemplo, lo cual implica que el muy pequeño ahorrista puede participar. Sí, también, no, inclusive en la bolsa se puede operar. A partir de 1 peso ya puedes comprar. Epa, no sabía eso. Sí. Mira vos, yo entonces estoy perdiendo oportunidades. No, tenés un montón. Sí, no, inclusive la bolsa, la fundación, hay una fundación Bolsa de Comercio que dicta cursos como para la gente que no está en el ambiente, puede ir y, por lo menos para dar los primeros pasos, que son recomendables. Están buenos. Vamos a terminar proponiéndote a vos, Ariel, como, digamos, titular de una agencia en Caballito para asesorar a todos los caballitenses, ¿no? Sería bueno. No hay ningún problema. Abel va a ser el responsable de la próxima crisis del 29. Los tres vamos a hacer, los cuatro. Bueno, Ariel, realmente me has impactado con todo este... Te largaste con todos tus conocimientos, realmente muy claro, ¿no? De estas cosas es interesante, ¿no? Transmitirlas, porque hay veces como que... Son como cosas que uno piensa que están muy lejos, ¿no? Están muy lejos, sí. Uh-huh. La gente como que le tiene miedo, o no sabe, entonces no se mete, no averigua. Y la verdad que es una buena inversión. O sea, para no tener la plata bajo el colchón, el que puede, el que tiene un ahorro, me parece que es interesante. Bueno, te agradecemos mucho esta charla. Gracias a ustedes. Te agradecemos que hoy te hayas acercado aquí. Y bueno, queda este lugar como siempre a disposición, toda vez que vos quieras contar algo, algún proyecto, algo en lo que andan. Y bueno, gracias otra vez. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo pronto, entonces. Conversamos con Ariel Angrisano, miembro de la Junta Comunal de Caballito por el Frente para la Victoria. Otra vez por correr, lleva de... escuchábamos el tema Porco Rex. Seguimos con el Indio. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, seguimos en Politicón. Vamos a pasar a otro tema que les interesa mucho a los vecinos del barrio de Caballito, de la ciudad de Buenos Aires en general, pero Caballito particularmente, un barrio de clase media. Aquí Joaquín está luchando con el micrófono, tratando de que no se caiga. Se desestructuró, se nos desestructuró. No falta producción. Ahí está. Bueno. Sofía, te pedimos disculpas por estar agradeciendo. Los accionistas de bolsa, te pedimos perdón. No, está bien. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del Instituto de Investigaciones que tiene a su cargo, sacó un informe sobre inseguridad específicamente en la ciudad de Buenos Aires. Ya habían realizado el primero el año pasado, por lo cual fue más interesante este año porque se pudieron comparar datos específicos entre el 2011 y el 2012. Y lanza algunos datos que son muy interesantes para desconstruir algún relato, algún discurso que se tiene muy, que se mantiene con mucha convicción desde los medios de comunicación en representación de una clase media que está realmente muy preocupada por la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Clase media que se mantiene más en la zona del centro y del norte de la ciudad de Buenos Aires. Para empezar, bueno, como primer dato general, los homicidios aumentaron de 168 a 190 en un año, desde el 2011 al 2012. Pero, más allá de esto, que fue capaz lo que salió como tapa en diarios como Clarín, La Nación, al día siguiente de que se hizo la presentación de este informe, dejaron de lado el detallado, ¿no?, sobre este porcentaje, que, bueno, es lo que nos interesa a nosotros, que lo vemos más desde otra perspectiva, ¿no? Como, por ejemplo, que los homicidios vinculados con delitos contra la propiedad, que son uno de los que más escandalizan, bajaron el 40,4%, es decir, de 47 a 28. Que eso es un número importante, ¿no? Porque de 47 a, dijiste, 28. 28. O sea, casi la mitad. Uh-huh. Y, por ejemplo, de estos homicidios, de homicidios en general, de homicidios dolosos, el 72% de ellos se concentra en la zona sur, que es lo que se clasificó la Corte Suprema como zona A. Y de ese 72%, el 34,7% se concentra en villas y barrio de emergencia. Y la mayoría de los casos son por riñas que se dan típicamente entre sábados y domingo en un horario en el que se sale de los boliches y se conecta mucho con el consumo de alcohol y de drogas. Estos serían 138 y 190, o sea, el 72% en la zona sur. Y solo el 26,8% en la zona del centro y del norte, es decir, 51 crímenes de los 190. Es decir, que toda esa clase media que se queja tanto sobre que cada año es mayor la inseguridad, no habla sobre qué terrible la inseguridad que viven en las zonas pobres, sino qué terrible aquellos que salen de la zona sur para venir a ejecutar la inseguridad sobre nosotros, ¿no? O sea que el sector social de clase media no es el más afectado por los crímenes, por ejemplo. No, no es así. Mm. Además es doble la inseguridad de los sectores bajos porque también sufren la inseguridad estatal. Claro. El olvido y el despojo del Estado. Y las políticas de gatillo fácil que algunas fuerzas siguen como actitud residual de otras épocas implementando, ¿no? Claro, exacto. Bueno, el informe no detalla tanto sobre eso, sino que va directamente a los crímenes, que serían delitos, digamos. Pero lo que sí, por ejemplo, Zaffaroni en su exposición detalla lo que serían, lo que se toma como desde los medios, como crímenes, homicidios de primera y homicidios de segunda, ¿no? Homicidios de primera, que son los que más son alarmados y escandalizados por los medios, que serían la minoría que ocurre en la zona centro y norte, y la gran mayoría que es totalmente invisibilizada por los medios porque son homicidios de segunda, que a nadie le interesan, ¿no? Y otra cifra interesante es que de... Ahora, discúlpame, sí. Cuando vos venías diciendo esto, ¿no? Yo recordaba que, por ejemplo, en la movilización que se estaba armando la semana pasada, que hicimos un comentario aquí a través de Rodolfo Dininger, que estuvo acercándose al mediodía a esa movilización, uno de los reclamos puntuales tenía que ver con la urbanización de numerosas villas en la ciudad de Buenos Aires, que fue algo con lo que también en parte estuvo seduciendo al electorado del PRO. El PRO planteó que iba a hacer un movimiento de intensa urbanización de las villas en la ciudad de Buenos Aires en plena campaña, y sin embargo esto no ocurrió. Es decir, van 5 años de gestión y las villas no fueron seriamente urbanizadas por el PRO, ¿no? Entonces digo, esa cuestión de esa trama urbana cerrada que impide, digamos, con más presencia de Estado, está favorecida justamente por la ineficacia de esta gestión, ¿no? Me parece. Sí, claro, una gestión que toma la inseguridad como su lema, pero hace todo lo contrario que debería hacer para bajar la inseguridad, ¿no? Que sería con intervención del Estado y con urbanizar las villas y con, como dice Joaquín, que tengan instituciones y lugares y que no estén totalmente marginados, ¿no? De las instituciones democráticas. Incluso con presencia del Estado para prevenir la cuestión del consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Claro, y las... Sí, de hecho, puntualmente, uno de los reclamos de los habitantes de la Villa 31 es que las ambulancias no entran. O sea, que imagínense esto que hablamos de la inseguridad del Estado también. Imagínense un hecho de inseguridad que ocurre en uno de estos barrios con la ambulancia que no quiere entrar, diría yo. Otro dato interesante como para seguir desconstruyendo es que de los 129 imputados que existen en el 2000, que existieron en el 2011 por homicidios, solo dos de ellos son menores de 16 años. De 129, solo dos son menores. Es decir, es también con el tema del pedido por la baja a la imputabilidad, que tiene que vaya hasta 14 años, ¿no? Creo que es, cuando es totalmente innecesario, porque solamente dos de 129 son menores de 16. Y solamente el 14% de esos 129 imputados son de países limítrofes. Solamente, a ver, repetilo despacito, que me perdí. Perdón. Ahí. El 14% de los 129 imputados por homicidios en el 2011 son de países limítrofes. Es decir, todo el resto son nativos de la ciudad de Buenos Aires. O sea, 1.5 de cada 10 son extranjeros. Y 8.5 son nuestros, digamos. Claro. O sea, que eso también, como para sacar todo esto de los bolivianos y los paraguayos. La inmigración descontrolada que viene a robar, a matar. Exacto. Claro. Esta construcción que hacen de un enemigo, uh-huh, y con el propósito de abroquelar a una clase media detrás de esas propuestas tan emotivas, ¿no? Pero tan vacías. No, pasa que ustedes no entienden lo que dicen ellos, que para matar y robar ya estamos nosotros. No hace falta. Claro. El vaciamiento del Estado ha sido, en general, por la patria contratista realizado. Y en ese sentido, los sobreprecios al Estado son una de las formas más elegantes que hay para apropiarse de lo ajeno, ¿no? De una manera que pasa muy desapercibida. Me acordé de un spot que de vez en cuando creo que sale en la colectiva, hace unos años se pasaba mucho. Los niños y niñas no somos un peligro, estamos en peligro, ¿no? Sí. Porque en general son los niños, niñas de las clases con menos recursos económicos, simbólicos, los que padecen mayor cantidad de riesgos, ¿no? Tengo uno más, como para plantear un nuevo eje. También con esto de que, bueno, de que el gobierno nacional no tiene ninguna política de inseguridad, desconoce la inseguridad, incluso la niega, que no es cierto, porque en ningún momento ningún funcionario, ni Arre, ni Berni, han dicho que niegan la inseguridad. Y sí, hay políticas, y lo que lo demuestra, por ejemplo, es que en el 2011 baja muchísimo la cantidad de homicidios y de crímenes en el tercer trimestre de 2011, es decir, a partir del 4 de julio, que es cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación comienza a implementar el Cinturón Sur, que es esta política donde se ponen una serie de gendarmería a lo largo de toda la zona sur de la ciudad para como control de los conflictos sociales, más que nada, que son los que más causan homicidios en la zona sur. Y bueno, bajó muchísimo bruscamente a 37 y 31, o sea, venía de 65 homicidios entre abril y junio a 37 y 31 en el tercero y cuarto trimestre a partir de la aplicación del Cinturón Sur. O sea que, en síntesis, uno podría concluir casi que hay una diferencia entre quejarse y hacer, ¿no? Muchísimo. Se podría, ¿verdad? Lamentablemente es difícil, pero se podría articular este sistema de prevención del Cinturón Sur con políticas sociales que tendrían que provenir del gobierno de la ciudad, que es el que compete en esta área y en toda la ciudad. Lamentablemente lo veo difícil, porque política social y gobierno de la ciudad últimamente no son compatibles. Dos políticas que arrancan muy fuerte en Ciudad de Buenos Aires, cuando se constituye con un jefe de gobierno electo y una legislatura electa por el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, son aquellas destinadas a atender la niñez en situación de calle y los adultos en situación de calle. El programa BAP, Buenos Aires Presente, y otro programa destinado específicamente a pibes en situación de calle. Programas que se está viendo su desmantelamiento. Su desmantelamiento se ve en la medida en que hay mayor cantidad de indigentes en vía pública durmiendo sin esas camionetas que en una época circulaban bastante por la Ciudad de Buenos Aires, empezaron a circular después del 2001, 2002, 2003, asistiendo a esa gente que queda fuera de la sociedad y que es gente que no se puede tirar al río, como en otra época se pretendió hacer con aquellos que pensaban distinto. Aquellos que son pobres no pueden ser tirados al río, hay que incluirlos dentro de la sociedad. Bueno, hasta hace poco circulaban las camionetas, pero ahora bajo el lema de la UCEP. Sí, le cambiaron el Buenos Aires Presente por "a vos te vamos a hacer ausente". Seguimos en un rato, ¿sí? La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Piedra Libre. Piedra Libre. El programa de La Colectiva, donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Nuevo horario, viernes de 21 a 23 horas. En vivo a través de internet, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. RNMA. A 3 años de la sanción de la nueva ley de medios. Sí, 3 años después de aprobada la ley. Todos los que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos manifestamos que la vigencia del decreto 527 del año 2005, que congeló por 10 años los plazos de las licencias ya otorgadas, afectan la disponibilidad del espectro y neutralizan parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera luego de la desinversión. No, ¿qué te pasa, Karim? Exigimos la derogación del decreto 527 del 2005. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicom de hoy. Hoy se iba a llevar adelante una movilización contra los monopolios y por la legalización de los medios populares alternativos y comunitarios. Para decir no a los monopolios mediáticos y económicos, basta de precarización y persecución a los trabajadores de prensa para que se cumpla con la reserva del 33% de los medios comunitarios alternativos y populares. La consigna era en Avenida 9 de Julio, Independencia, en la Ciudad de Buenos Aires, a las 5 de la tarde. Estamos en contacto con Fernando Tevele, de La Retaguardia, miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Cansados porque fue un día extenuante, pero a la vez una jornada interesante de laburo que hicimos a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo fue eso? Estaba programada una transmisión realmente importante, ¿no? Claro, en realidad hoy estaba este scratch a los monopolios que vos comentabas recién, que se postergó para mañana por la lluvia. Sí, llovía torrencialmente en esa tarde porteña. Sí, sí, exactamente. A las 17 de mañana se hace un scratch a los monopolios, que es una lucha desde nuestros medios que no tiene nada más que 3 años, desde toda la vida, desde nuestra existencia peleamos contra los monopolios, solo con nuestra existencia es una lucha enfrentando a los monopolios, a los grandes medios. Y paralelamente íbamos a hacer una transmisión que hicimos porque era bajo techo y igual casi se nos inunda el estudio, más o menos. Pero hicimos una transmisión en la que justamente lo que intentamos mostrar es lo que son nuestros medios, y nuestros medios son diversos, ¿no? Digamos, o sea, vos podés encontrar en La Colectiva, en La Retaguardia o en otros medios de la red o por afuera de la Red Nacional de Medios Alternativos, te vas a encontrar con muchos discursos en principio y también te vas a encontrar incluso con en algunos de nuestros medios con una línea política ideológica clara, digamos, no, que no se oculta, que se expresa abiertamente. Tratamos de juntar todo eso y expresarlo en un hecho político comunicacional, y estuvimos en una transmisión que arrancó poco después de las 17 y que terminamos a las 19 y algo, y en la que pudimos escuchar no solo compañeros de radios de otras provincias contando si hay posibilidades de acceder a la legalidad o no en las provincias, sino que además estuvimos hablando, metiendo algunas voces que tienen diferencias con el pensamiento que expresa la red. Nos pareció que era una buena manera de demostrar qué queremos hacer desde nuestros medios, no solo hablar nosotros. Ahora, todo un trabajo ese de construir ese mito que se ha construido a partir de los 60, 70, de la objetividad periodística, ¿no? Como si fuera posible hablar desde un lugar que sería una perspectiva exacta sobre los acontecimientos sociales, ¿no? Yo estudié periodismo en entrada ya a la democracia. Yo entré a estudiar periodismo en el 87 y a mí me enseñaban y me defendían cuando yo discutía que había que una de las cuestiones principales, de las virtudes que debía tener un comunicador, era ser objetivo de los hechos que contaba. Y la verdad es que eso es imposible, realmente es imposible, digamos. O sea, uno puede ser ecuánime, nosotros hablamos de ser ecuánimes. Uno tiene una idea sobre el hecho que va a contar, tiene muchas veces, no siempre, pero muchas veces tiene una opinión sobre el hecho que va a contar, está parado en un lugar para contarlo, lo recorta de una determinada manera, hace determinadas preguntas y no otras, de acuerdo a su subjetividad, pero lo que nosotros decimos es, tiene que ser ecuánime, además, digo, no tiene que ocultar datos, tiene que decir la verdad o lo que cree que es la verdad, digamos, esa sería la diferencia. Pero a mí me enseñaron que yo tenía que ser objetivo, por suerte pude rebelarme a eso. ¿Qué tal, Fernando? Joaquín Rodríguez te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Te quería preguntar, estamos a escasos 50 minutos, más o menos, para que venga el explotado quizás 7 de diciembre. ¿Cuál es su postura en base a esto? ¿Qué le genera esperanza, indiferencia? ¿Qué pasa por la Red Nacional de Medios Alternativos? La red desde hace bastante tiempo, en diferentes documentos, durante este último semestre, viene dejando una posición en la medida que crecía la figura del 7D, diciendo, bueno, para nuestros medios el 7D, aunque pasara lo mejor que pudiera pasar, que es que comenzaran a torcerse, a romperse los monopolios, esto no interesaría a nuestros medios directamente, porque estaba claro desde un principio que si los grandes grupos desinvierten, esas licencias se tasan y se licitan y tienen un valor inalcanzable para cualquiera de nuestros medios. Entonces no era algo que interesaba a nuestros medios. Después la preocupación mayor nuestra estuvo por, y sigue estando, ¿no? Hay que dar esta discusión, nos parece todos los días, mañana la vamos a dar en la calle, no solo con la actividad de los scratches, sino con unas mesas que van a estar en el centro porteño, intentando justamente charlar con la gente sobre esto. Está casi instalada la idea de que está parada la ley de medios, ¿sí? Y que se podía resolver esto en el día de mañana, el famoso 7D. Y en realidad la ley de medios no está parada más que en lo que tiene que ver con la desinversión de los monopolios. El resto de la ley está aplicable, se han aplicado muy pocas cosas, y en lo que tiene que ver con nuestros medios, casi nada. Algunos concursos aislados, en zonas de no conflicto, como dice el gobierno, que serían las provincias en las que, digamos, hay espacio suficiente para que los medios estén sin enfrentarse, sin sobreponerse, superponerse en las frecuencias. Pero no se ha avanzado demasiado, no se ha avanzado mucho más, digamos. Hay algunos hechos que uno puede calificar como positivos, pero la verdad es que se podría haber hecho muchísimo más. La decisión política fue hacer la ley para romper al grupo Clarín, y una vez que la aprobaron, dedicaron estos 3 años a pelear contra el grupo Clarín y no aplicar la ley, que en algunos puntos, si estuviera aplicada y si hubiera decisión política para aplicarla, para nuestros medios podría ser interesante, pero no lo es porque no hay una decisión política de hacerlo. ¿Vos, Fernando, pensás que la gestión que inició hace poco Martín Sabatella puede dar un impulso a esta cuestión de darle el espacio que le corresponde a los medios alternativos? Muy reciente, me parece, la asunción de la nueva gestión, y además en este contexto de poner todas las pilas en la pelea contra Clarín, como para decir no cambió nada o esto es algo absolutamente distinto. Te puedo tirar algunos síntomas, y te diría que lo hago casi a título personal porque no hemos tenido demasiado tiempo con toda esta vorágine tampoco de charlarlo en profundidad en la red, pero muchos compañeros nos decían, por ejemplo, un cambio es en la anterior gestión del AFCA, cuando había un problema con alguna radio de otras provincias, los atendían y les decían, muchachos, vayan para Buenos Aires porque acá no podemos hacer nada. Y nosotros desde Buenos Aires teníamos que ir a la AFCA a intentar arreglar el problema, que en general tenía que ver con interferencias contra nuestras radios de alguien más poderoso que se planta ahí con un equipo más grande. Hoy lo que está sucediendo es que en muchas delegaciones de la AFCA en las provincias, algunos de nuestros medios y en algunos casos conjuntos de medios alternativos fueron atendidos, se los escuchó, pero, digamos, hasta ahora no se ha pasado de eso. Hay concurso de licencias en algunas provincias que se abrieron en estas últimas semanas, supuestamente reservando el 33% que la ley dice que hay que reservar para los medios comunitarios, en realidad para los medios sin fines de lucro, dentro de los que estamos, los medios comunitarios alternativos y populares. Yo te diría que la verdad es que uno, digamos, si dice ahora no va a cambiar nada o hay posibilidad de cambiar, estaría basándose en un prejuicio. Te puedo dar estos elementos, algunos positivos y otros negativos, que podría ser la política sigue siendo la misma en el sentido de que todas las fuerzas de la nueva gestión están puestas en el 7D y en los grandes medios, cuando paralelamente podrían seguir haciendo, como les contaba antes, algo, o podrían empezar a hacer algo para nuestros medios. Sí, tal vez no haya que pensarlo como cuestiones incompatibles, ¿no? Es decir, que la batalla contra esos grandes monopolios hay que seguirla y también hay que hacer crecer el espacio de los pequeños para que se puedan ir haciendo un poco más grandes, ¿no? Es que no lo son. Tanto no lo son que seguramente se podría haber aplicado la ley en lo concerniente a nuestros medios y no se la aplicó, y no fue porque se estuviera dando la batalla contra los monopolios, digamos. No es una cosa o la otra, es exacto lo que vos decís, no hay es una falsa dicotomía, y en realidad hay que hacer las dos cosas. Digamos, hay una que está trabada en la justicia y solo en lo concerniente al grupo Clarín, pero la otra está liberada desde hace 3 años, desde el mismo momento que se aplicó la ley, y no se ha avanzado demasiado en eso. Bueno, hasta que mañana a las 5 de la tarde se plante ahí ese escrache que se va a hacer en contra de los monopolios y por la legalización de los medios populares, alternativos y comunitarios. Exactamente. Está convocando la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Avenida 9 de Julio e Independencia. Sí, eso va a ser a las 17. La red convoca con un montón de organizaciones de esas, de las que nosotros en general desde nuestros medios damos a conocer sus luchas y que ahora nos encontramos con el reverso de esa moneda, que es que el eje somos nosotros, y las organizaciones han decidido acompañarnos. Pero antes, a las 15, vamos a estar haciendo otra vez desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos una transmisión apoyando también, no solo el scratch que va a ser dos horas después, sino que a las 15 comienza esta movida de las mesas que les decía, donde hay una posibilidad, hay una movida, la gente va a poder pasar por ahí y sacarse fotos con un cartel que dice queremos 365D, es decir, 365 días en los que nuestros medios sean, digamos, legales, y que queremos leer, queremos ver y escuchar medios alternativos, comunitarios y populares. Eso es lo que dice concretamente el cartel con la foto que se van a poder sacar en esas cuatro mesas. Es una movida interesante, me parece que es un momento que eso sí es un dato positivo, ¿no? Que todo este debate nos abre la posibilidad de charlar con la gente y de dar a conocer que estamos, que están ustedes, que estamos nosotros, que somos opciones viables, que no es berreta lo que hacemos, que no, nos propusimos hacer cosas mejores que hace algunos años, que comenzamos siendo truchos, que ahora somos legítimos y que queremos ser legales. Excelente la síntesis. Entonces, a partir de las 3 de la tarde, allí en Avenida 9 de Julio e Independencia, para sacarse la foto y seguir adelante por la movilización contra los monopolios y la legalización de los medios populares, alternativos y comunitarios. ¿Es así, Fernando? Ahí estamos, sí, señor. Fernando, muchísimas gracias. Te mandamos desde acá un abrazo y nos veremos mañana. Abrazo para todos. Chau, chau. Conversamos con Fernando Tevele, de La Retaguardia, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Yeah. Indio Solari, ¿por qué será que no me quiere Dios? Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Lobos Politicón. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Tenemos ahí un audio que es un spot que está pasando en algunos momentos la colectiva. Me gustaría que lo escuchemos y lo comentemos. Adelante. Los estudiantes de las escuelas medias de la ciudad de Buenos Aires pidieron a gritos participar en los cambios que el Ministerio de Educación quiere imponer en forma inconsulta. El ministro se hizo el sordo y planteó reuniones como si solo estaría dispuesto a poner el hombro para que los estudiantes lloren por lo que no les gusta. Exigimos que el Ministerio cumpla con la Ley Nacional de Educación, que enuncia que los estudiantes deben participar en la elaboración de los cambios. Para poner el hombro para nuestros hijos e hijas, estamos nosotros. Madres y padres por la educación pública. Porque defendemos la educación pública, apoyamos a nuestros hijos. Búscanos en Facebook como Madres y Padres Media Cava o envíanos un mail a Madres y Padres .mediacava@gmail.com. Quería que escucháramos, amigos, ahí con detenimiento este spot, porque me parece muy lindo realmente un grupo de padres de media que se ha puesto a participar. Es tiempo de participar, es necesaria la participación justamente por todos los ataques que la gestión del PRO ha realizado sobre la educación pública porteña. La presencia de los padres ha acompañado la movida de los jóvenes, la participación de los jóvenes. Y interesante lo que señala allí Daniel en el spot, que es esta cuestión de que la ley establece que es obligatorio que los jóvenes participen cuando se trata de temas de su incumbencia. Bueno, esa reflexión, la importancia que tiene que los padres estén participando. Y bueno, también el espacio de los medios comunitarios, de los medios populares, de los medios alternativos, es valioso en el sentido de que empiecen a tomar la palabra los distintos grupos sociales, expresando sus intereses, sus expectativas, sus deseos. Toda sociedad es grupos en conflicto, o buscando alianzas o con intereses que hay que ir articulándolos para seguir ese devenir que va planteando la historia humana. ¿Cómo lo ven? Sí, es un poco complejo lo que contaste para tirarlo así. Bueno, era una idea nomás para cerrar un poco esta noche de tantas reflexiones que fuimos haciendo en Politicón. Sí, esta noche llena de agua, ¿verdad? Pasada por agua. Una noche quizás húmeda, pero bueno, mañana podremos viajar en subte. Sí, esperemos que sí. La verdad que uno ve en la televisión todo lo que pasó hoy, con esta despertándonos temprano con la nube de humo. Por la tarde los... Ay, vos sabés que yo no me enteré hoy. ¿Qué fue la nube de humo, che? Al parecer fueron, la si de no Lost, me equivoco, la dos, de Lost, algo así, que aparecía sí, ahí sí, abajo y... Dos containers de que contenían pesticida, algo por el estilo, y entraron en contacto con el agua, lo que generó una reacción química, que una inmensa nube tapó el centro de la ciudad de Buenos Aires, la zona portuaria, llegando a cerrar el puerto de Buenos Aires, la estación Retiro del ferrocarril, lo que generó caos de tránsito, ¿verdad? Porque... Disculpe, ¿dónde estaban los dos containers esos? Estaban en la zona, en las dársenas del puerto. Ah, mira vos, zona de, qué momento. Sí, igual no me gusta usar la palabra caos, pero yo me imagino el pobre tipo que estaba en auto por esa zona, me imagino que le habrá pasado bastante. Sí, Retiro, de hecho, las líneas de subte como la C, la B, se encontraban interrumpidas. Por la tarde con el agua se sumó también que todas las líneas totalmente interrumpidas, porque por la tarde sí se inundó mucho se inundó mucho, principalmente zona norte, si no recuerdo que hablábamos hoy con vos, sí. Sophie, zona norte, principalmente de la ciudad de Buenos Aires. Belgrano, como siempre, también. Sí. Y Mauricio Macri siempre cumpliendo bien al norte en México. ¿Está en México? Que, sí, en zona norte, así que estaba con los vecinos metiendo las patas en el agua. De alguna piscina, de algún hotel. Vos sabés que a mí me gustan los días así de lluvia intensa, que un poquitito se inunda la ciudad. No me gustan ni que haya accidentes, no me gusta de que haya pérdidas materiales en algunos comerciantes, pero cuando la ciudad se llena de agua con una lluvia que tiene que ver con un fenómeno natural y de pronto todos nosotros nos vemos interrumpidos en nuestros quehaceres diarios, me parece que está bueno en el sentido de que bajemos de ese egocentrismo, ese narcisismo que tenemos los humanos, ¿no? Me recuerda a esa escena del Titanic, que ustedes la deben recordar, ¿no? Que es esa fiesta que se va desarrollando en el Titanic, en el salón principal, con toda la gente muy bien empilchada, con su orquesta, con el fabricante o el dueño del Titanic ostentando, con el que lo había diseñado, diciendo, no, esto no se puede hundir, ¿no? Esto es inundible, ¿no? Y es esa soberbia humana. Hay una cámara que sale prácticamente por la ventana y se empieza a alejar hacia arriba. Y se va viendo, primero, soberbio el Titanic con todas sus luces navegando por el medio del mar, hasta que la cámara se va alejando y cada vez va haciendo una cosita más chiquitita, cada vez más chiquitita, hasta que en algún momento uno ve esa cosa chiquitita con el iceberg que va a ser ¡pum! Se acabó la joda. Y se acabó el narcisismo humano, se acabó la soberbia. ¿Sabes qué? Curiosamente, hace poco, para un examen de Sociedad de Estado, me dieron un texto que hablaba sobre el 2001 y empezaba con la metáfora del Titanic. Entonces decían que el 2001 había sido como el hundimiento del Titanic, que nos habían vendido la convertibilidad como ese gran barco que era inundible, que era maravilloso, que era llena de lujo, y que finalmente se inundó, pero que solo había botes salvavidas para la mitad de la población. Y la otra mitad se ahogó. Y esa es la metáfora en comparación con el 2001 y el Titanic. Y uno lo puede llevar a la Europa actual, ¿no? En donde hay también toda una población que se está ahogando en la pobreza, en la miseria. La conclusión es que Abel está estudiando Sociedad y Estado. Y pensaba también en algo más que sucedió ayer en Caballito. Unas manzanas con un corte. En realidad hubo hace unos 15 días un corte importante. Una manzana de aquí unas pocas cuadras de la radio que estuvo 4 días sin energía eléctrica con varios edificios. Hubo vecinos que cortaron gran parte de Díaz Vélez en protesta para que su reclamo se visibilizara. Ayer hubo también un corte importante en otras manzanas de Caballito que iban más o menos entre Franklin e Hidalgo hacia el lado norte, hacia el lado de la Plaza Benito Nazar, ese sector. Y era impresionante ver Ángel Gallardo, a medida que iba oscureciendo, sin los semáforos y sin la iluminación, oscureciéndose, con esa cantidad de vehículos que hay sobre yéndose de la ciudad, ¿no? Por Ángel Gallardo. Era impresionante ver en esa masa de vehículos conductores tocando la bocina desesperados. Sin poder hacer nada. Ahora, fue maravilloso esa zona de Ángel Gallardo que estaba cortada porque los vecinos cortaron con cacerolas una parte y yo tuve, no sé, pude disfrutar meterme en el medio de Ángel Gallardo y pararme en el medio de la avenida entre los vecinos que caceroleaban y los autos que iban en contramano, que estaban desesperados. Y en el medio de la avenida, la paz. El sueño del pibe, el sueño del vecino de Caballito. Ahora es para preguntarse sobre el perfil de ese conductor que va dentro de su burbuja y empieza a los bocinazos. No le importa demasiado si hay un peatón parado adelante del auto o al costado. Le mete un bocinazo que es un artefacto que se diseñó para la ruta. Sí. Se lo mete a una persona que tiene un par de oídos y que está ahí a 2 metros, ¿no? Sí. Esa desatención, esa violencia, esa agresividad. La vez pasada hablábamos en el programa de algo de las diferentes formas que asume la violencia, ¿no? Hablamos de la violencia institucional, de esa forma solapada en que el PRO ejerce violencia también sobre los ciudadanos de Buenos Aires, y el modo en que también muchos conductores de auto ejercen violencia sobre peatones, sobre gente que podrían ser su esposa, sus hijos, sus padres, ¿no? Sí, además cómo se relaciona todo con todo. Es curioso porque ese egocentrismo del que vos hablás seguramente mucho tiene que ver con una década que fue del año 1990 al año 2000, que es cuando se produce la privatización de estas empresas estratégicas como son las del espectro de luz. Hoy yo anduve también por la zona de Avellaneda y Nicolás y Repeto, y algunos edificios tenían cortes intermitentes, no había agua en algunos departamentos, en otros directamente no había luz. Tengo una pequeña dato de color. En 2009, si no me equivoco, 2010, cuando el gobierno nacional estatiza lo que antiguamente era Obras Sanitarias, que luego fue Aguas Argentinas y ahora es AISA, se hace como un relevamiento de los caños que se están utilizando, que antes lo explotaba Aguas Argentinas, ya una sociedad privada, y se descubre que por la no inversión de la empresa durante los años que fue explotada luego de la privatización del gobierno de Carlos Menem, 40% del agua potable se perdía. 40% del agua potable. Con todo el costo que representa potabilizar el agua del Río de la Plata. Por el agua, por los caños en mal estado. Justo vos mencionaste Europa, anda que vaya alguien a contar que se perdía 40% del agua potable de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires a Europa, a ver qué opina. Bueno, nos vamos. ¿Qué les parece? ¿Nos queda algo en el tintero? Sí, ¿qué? Quería invitar el sábado a partir de las 3 de la tarde, se pueden acercar al Hospital Borda, va a haber un festival, esta semana se va a hacer la audiencia para ver dónde se construye el Centro Cívico de la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto principalmente abarca los terrenos del Hospital Borda, Tobar García y Moyano, así que se va a estar haciendo un festival a partir de las 3 de la tarde, se pueden acercar, va a haber pintadas de murales, bandas en vivo, organizan diferentes organizaciones políticas, valga la redundancia. Y también la CTA AT Capital Federal van a estar ahí resistiendo, digamos. O sea que el sábado salimos de los límites de nuestra comuna 6, de nuestro querido Caballito. La ciudad nos llama. Que la ciudad nos llama. una misión ahí de defensa, ¿no? Como tantas que hay que ir haciendo tenemos en el día a día de cada comuna. Que funcione. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Politicón. Desde la comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.